estuvimos conversando con Arturo Biergeller, que es productor cabañero de la raza Angus, que además fue subsecretario de Agricultura y Ganadería de la Nación hace unos años atrás. Le preguntábamos si se puede albergar esperanzas en cambios a partir de las últimas elecciones de los políticos que hoy están en diputados y en senadores. A ver, yo creo que hay dos, la pregunta tuya tiene, yo la desarmaría en dos partes. Hay una cuestión política y hay una cuestión económica. El argentino como político, el productor agropecuario, es un argentino más. Igual que el periodista, igual que el político, igual que el médico, igual que el dentista. Y la Argentina sufre un deterioro violento en sus valores como sociedad, una degradación de los valores en la sociedad. El productor no escapa a esa generalidad, por un lado. De manera que yo no sé lo que va a ocurrir. Yo no veo a la sociedad reaccionando frente a temas que son infinitamente más graves que el precio de la carne. O sea, yo no veo a la sociedad como sociedad reaccionando frente a legisladores que fueron electos con una lista sábana y se creen con derecho de ponernos una ley para que haya un matrimonio de homosexuales. Yo creo que defender los valores de la familia es infinitamente más importante que defender los valores del novillo. Y sin embargo, en eso no estamos reaccionando como sociedad.